sufrir. Te burlas de mi llanto. Te quiero, mujer. Desesperadamente. Y más te querré. Te juro hasta la muerte. Ya no seas así. Un poquito y así adelante.